Las noticias de la zona están acá, de la mano de los profesionales. Panorama Regional. Pasada la medianoche del viernes, llegaron fuerzas federales, llegó gente de la Policía Federal de Junín, llegó gente de Gendarmería, desde el Gran Buenos Aires, y bueno, en el marco de una investigación que hizo llegar hasta Chacabuco también a la fiscal federal, doctora Vanina Lizazo, sobre escuchas telefónicas que hablan de la sospecha de acciones ilegales o coimas en todo lo que es el circuito nocturno de nuestra ciudad. Ahora, nosotros habíamos compartido justamente en este espacio hace poco ya el dilema que había con este corredor nocturno en Chacabuco, la queja de los vecinos, sí, y esto señor. Se le suma también, bueno, lo que vos mencionabas bien, ¿no? Una denuncia grave sobre varios policías. Denuncia grave que hasta el día de hoy no tiene postura oficial de parte del destacamento local ni tampoco de lo que es la regional de policía con sede en Junín. Hasta ahora la única palabra oficial es la de la jueza, la de la fiscal, perdón, Marina Lizazo. Te adelanto que en este momento uno de los referentes de la comisaría, el comisario Beatrice, está en la municipalidad, están teniendo reunión con las autoridades políticas. Y bueno, en principio bajo investigación están el jefe distrital, también está Beatrice, que está a cargo de la comisaría local, y tres de los denominados agentes de calle. Bien, justamente la carátula es acción ilegal, es decir, el cobro, si se quiere, ilegítimo de algún tipo de dinero por protección o por qué tipo de acciones. En principio, y según los datos que tenemos fuera de lo oficial, uh-huh, es que las escuchas se inician por el tema de un prófugo de la justicia que siempre cuando venían a hacer algún operativo para tratar de llevarlo a declarar y llevarlo a cumplir la pena que tenía que cumplir, se fugaba. Empiezan a hacer las escuchas telefónicas a la comisaría y van de la policía y van abriendo un poco el panorama con lo que es también nocturnidad, como vos decías, los problemas que hay en el corredor nocturno. También algo que tiene que ver con drogas y se va haciendo más grande la causa. Fue muy cauta la fiscal Lizazo aquí en micrófonos de nuestra emisora respecto de imputar, dijo que son investigaciones por el momento, uh-huh, y bueno, es una causa importante. Chacabuco no es la primera vez que ocurre esto, algunos también hacen alguna especulación con la parte política. Hubo una noche muy famosa aquí en nuestra ciudad, que fue una noche donde se produjo la clausura de los locales que en ese momento funcionaban como cabaret. También hubo un operativo muy importante de fuerzas que no eran locales, bueno, donde hubo muchos demorados y donde, bueno, también la policía de nuestra localidad fue la última en enterarse prácticamente. Claro, y eso a las claras da a entender que son foco de sospecha, al menos. Uh-huh. Mm. Sí, en este claro. Caso también fue no solo en locales nocturnos, sino también que se llegó a allanar las viviendas de tres de los policías. ¿Se trascendió, se sabe si hubo algún tipo de elemento secuestrado allí? O Lo que declara la justicia es que todo está dentro del secreto de sumario. Uh-huh. Está en proceso de investigación, como bien vos decís, se allanó la vivienda de tres de los reconocidos como jefe de calle y también las oficinas y los lugares donde viven mientras están en su turno el jefe de policía y su colaborador aquí en Chacabuco. Quiero decirte que uno ha estado viendo en medios nacionales que hay detenidos, esto uh-huh. No es así, ¿eh? Uh-huh. No hay detenidos, hay gente bajo investigación. Que obviamente hasta que no se demuestre lo contrario, claro, pueden manifestar su inocencia, pero detenidos no ha habido. El sábado a la mañana fue una mañana muy confusa porque la especulación esa era fuerte, pero bueno, los mismos acusados se encargaban de por lo menos mostrarse físicamente en la comisaría, en la puerta, como para tratar de aventar esta versión. Recordando aquí a los vecinos carmeños, Rubén Oscar Benítez, el comisario inspector, prestó servicio aquí en nuestra ciudad durante un tiempo. Y también, bueno, junto con Julio Beatrice, continúan en funciones, según dice esto, ¿no? Solo imputados, pero hasta el momento no han sido separados de la fuerza, ni mucho menos. Hasta el momento no hay nada, hay un montón de especulaciones, como ustedes se imaginarán, pero no hay separación, no hay traslado, o todas las situaciones que suelen ocurrir en este momento. Sí se especula con la llegada de una nueva cúpula policial de nuestra ciudad, pero son todas hipótesis por el momento. Lo que sí quería decirte, para agregarles información en lo que manifestaba con acierto respecto de la nocturnidad, que es un tema bastante caliente, ustedes por ahí tienen todavía otro ritmo, por suerte, pero acá se ha puesto bastante complicada la noche y con episodios reiterados de violencia. Y sí, los vecinos que se manifiestan periódicamente en los medios, ahora están luchando en una comisión que hay en el Consejo Deliberante para tratar de que se cumplan las ordenanzas. Esto no solamente atañe a la función policial, sino también obviamente al desarrollo de la función del Estado municipal, ¿no? Para ubicar un poco este corredor nocturno, ¿en qué zona de Chacabuco se ubica? ¿Hay barrios cerca? Bueno, evidentemente sí, porque hay vecinos desconformes. Sí, acceso Hipólito Yrigoyen, ustedes viniendo por Ruta Nacional número 7, hacen la rotonda, ingresan por ese acceso, si vienen desde Carmen de Areco, las primeras cuadras, o sea que es un lugar donde sí hay mucha gente viviendo. Quizás ese tema no se tomó tan en cuenta, y donde Chacabuco, fuera del sitio, que es el acceso Hipólito Yrigoyen, hacia las afueras, tiene bastante precariedad en lo que podemos denominar iluminación, claro, y seguridad. Servicios, básicamente, sí. En el caso de los locales que fueron allanados, ¿también fueron clausurados, es así? No. El sábado a la noche la actividad fue lo que se hizo en el momento del operativo, que comenzó en los boliches, en los tres principales lugares de esparcimiento. Apartaron al público, hicieron quedar a los empleados. Hay muchos testimonios de esa situación. El público se fue retirando, viendo un operativo impresionante, porque había perros para el tema de narcóticos, había muchas fuerzas, como te decía, que no son usuales en nuestra ciudad, como Gendarmería y Policía Federal, y a los empleados le fueron tomando declaración, fueron tratando de buscar si surgía algún tipo de conexión entre lo que se investiga y los empleados, y bueno, después con el tiempo fueron siendo liberado todos. Lo que no está claro todavía si los dueños de los boliches dieron testimonio para la causa. Bueno, en principio resta aguardar, ¿no? Mañana, comentaba allí el colega Néstor González, se presume habrá una conferencia de prensa o habrá por ahí más datos. Ah, sí. Sí, acá el FAT, estaba tratando de salir al aire, pero tienen inconveniencia técnica. Mañana va a ser uso de la palabra la policía. En este momento, como te decía, está hablando con las autoridades municipales y mañana van a reunir a todos los medios, no con charlas individuales, van a reunir a todos los medios y van a abundar sobre el tema. Y también pidió un par de días para avanzar en la investigación la fiscal, para dar más detalles de la causa.